humano y un gigante. En un circo itinerante, ¿dónde encuentra esa mujer? Y sin embargo, el viejo. Un pueblo en una burbuja. El viejo que acapara la atención. De aquella bruja que la muerte puede ver. No tiene nada de enano. En el río hay un gran pez. Tiene mucho de gran pez. Conociendo la memoria, el viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Ni más ni menos que una versión de la realidad convertida en fantasía, de la verdad traída como fábula, es lo que trae Armando Luis Lagarejo, basándose en las falsas historias de su alter ego, el falaz Teotonio Misuraca. Teotonio, y lo de falaz, todas esas cuestiones corren por su cuenta, Juan Pablo, corren por tu cuenta. Falaz es un cargo como conde, no, jeque. No, sí, no, sí, en ese sentido no, lo digo. No, pero el bueno, falaz, pero es imposible, el falaz. Está existiendo. No había, sí, no, el negro no debe saber bien. Sí, el negro, no, Turquía. No, ahora. En hace Turquía. 800, 900 años. Claro, ahora no. El califato del gran falaz. No. Sí, en serio, averiguá con Teotonio. No, Teotonio, muy bien. No, realmente, pero bueno, la gente que me conoce, las mujeres y los hombres que me siguen sábado tras sábado y que están esperando, ¿no?, estas historias esclarecedoras y estas investigaciones casi tan importantes como las investigaciones y el trabajo de producción que realiza Juan y de Pian con sus videos, esa gente sabe agradecer. Dejemos los celos, por favor, de lado. Vamos, cada cual tiene su bloque acá, no para pelearse. Sí, no, yo no, tampoco quiero entrar en una interna. ¿Es verdad que tú eres fanático de Enzo? Sí. ¿Cómo? Sí, por eso. Eso es hermoso. Cuando era joven, Teotonio, sí. Sí, bro, realmente, aparte. Lo conoció, va. Sí, lo conoció. Enselberg competía con Tom Jones, con Frank Sinatra. De eso, por favor, basta. Sí, no, va. Junto va, la primaria, va, en la India, en Madras. ¿Yo? No, Juan Teotonio. Teotonio, sí. Teotonio, ¿usted sabe quién es Gandhi? Sí. Mahatma. Un abogado. Mahatma Gandhi. El negro Gandhi de la CTA. De la independencia de la India. Bueno, de la no violencia. ¿Con quién aprendió? ¿Con quién aprendió? Con Enselberg. Con Teotonio. Con Teotonio. Bueno. Armando, te cuento porque esto Teotonio lo tiene que en algún momento hacer. Hoy a la tarde Juan y de Pian jugó al fútbol. Predio de los abogados. No hables mal de Juan Ignacio. No voy a hablar mal, voy a hablar bien. Menos jugando al fútbol, que sabemos que no es su fuerte. Le toca ingresar en un momento de urgencia del equipo. ¿Puesto? De lateral derecho, defensor, un equipo que estaba en posición victoriosa, tenía que defender eso, frente a un equipo muy bueno, con mucho buen pie. Nosotros incluyo a Juan, éramos el Uruguay. No carrilero. 4-4, no, un 4. Estancado, una estaca. Pará, no lo ataqué. Tampoco, así, ¿no? Tampoco. Digo ahí, plantado en la nunca defensa. Nunca vi una estaca con la forma de Juan y de Pian. No te adelantes al final, claro. Negro. No, voy a hacer un relato bien general, sino que quiero plantar, no más que plantear, la semilla para que Teotonio en algún momento tome este tipo de historia. Ni bien entra, y lo vi, porque estaba en cercanía geográfica en el terreno de juego, escucho que el rival al que tenía que marcar, pero esto es en serio. ¿Qué es esta trompeta que está sonando? No, viene la caballería. ¿Pero qué? No, bueno, hay un para detenerlo para Juan. El 9 de julio. No, para detenerlo. Es nada. Para frenar a Juan y cuando no, se va para Juan arriba a tirar el centro. Entonces el tipo que entra le dice: Juan, así, sí. En este tono. El rival. Vos sabés, te vas a reír, sos mi ídolo. No. Le dice, golpe bajo, no conozco a nadie musicalmente que me guste más que vos, loco. Así en la cancha. Musicalmente. Sí. Sí. La aclaró. Le estaba hablando de música. Ahora me quedo más tranquilo. Pero le dice, pero ni Charly García, en serio, no hay nadie mejor que vos. Sos de la música el mejor de todo. Bien, bueno, bien. Yo no sé cómo influyó esto en el ánimo de Juani. Lo relajó. Pero a partir de ese momento, el equipo empezó a ser nuestro equipo, claramente dominado por ese sector. Claro, lo dejaba pasar. Por ahí. Lo dejaba pasar. Yo le decía, después cuando terminó el partido, le digo, boludo, eras al revés. Si vos le tenías que reclamar, si sos el ídolo de él, vos le tenías que decir a él, tirar afuera. Claro. No, claro. Pasó al revés. O sea, que perdimos. No, recuperó todo. Nos salvó el arquero en los penales, Santiago Requejo y demás. Pero encontré ahí, en ese pequeño hito, una historia de Teutonio. Sí, porque Teutonio seguro. Algo va a encontrar, algún documento debe haber quedado. Más, estaba, no sé si no lo filmó Mamonda. Es probable, porque andaba con las cámaras. Y hoy, ahora no pudo venir. Andaba con Urban, ¿no? Ahora, están juntos. Sí, por eso tenían con Urban. Pero están relatando y filmando, sí. Tenía que hacer un programa periodístico deportivo, algo me dijo con... Sí. ¿Pasamos entonces a semifinales? Sí, el equipo pasó a semifinales. Bien, te felicito. Teutonio, vamos Teutonio, a ver. Teutonio, sí. Teutonio. No, bueno, esta historia también es muy reciente, ¿no? De último momento, como dicen en el noticiero la gente que está, que no sé si hoy habrá. Y tiene similitudes con dos cuentos tradicionales, con Blancanieves y los Siete Enanitos. Blancanieves y los Siete Enanitos. Y el otro cuentito que es Los Tres Cerditos y el Lobo Feroz. Ajá. Digo que es actual. Los Tres Chanchitos, ¿no? Lo de Cerditos. Sí, Cerditos. Nunca escuché. En algunos libritos ponen Cerditos, en otros Chanchitos. Chanchitos es la traducción rioplatense. Exacto. Para el resto de habla hispana es cerdo. Es cerdito, sí. Pero no es lo mismo un chanchito con o cerdito. O cochinillo, no, le dicen en algunos cochinillo, lugares. Cochinillo, el cuento de los tres cochinillos también, sí. Y el lobillo feroz. Bueno, el asunto es que... esto, digo que es actual esto, porque es un libelo. Ajá. Libro. No. Encuentra un escrito, ¿no? El equipo de Teutonio Misuraca lo encuentra en Rusia. De manera casual. Casual. Este equipo. Sí, como todo, ¿no? Sí. ¿Qué le pasa a Teutonio? Generalmente son casuales los documentos que encuentra. Como si estuviera atravesado por la varita. Exactamente. Teutonio iba con sus colaboradores. Estaba en ese momento, se habían sumado Pali Cucharín y Julio Santorelli. Estaban también en Rusia. En Rusia estaban dándole una mano. Con la colaboración de Jorge Sampaoli, que le también ayudó. Si total, sí, tiene tiempo. Sí, y los titulares y suplentes de la selección también. Oh. Mientras estaban por el campo de juego, el Pipita Higuaín. El Pipita igual. El Pipita que estaba con ellos. Sí, estaría un poco, tendría vacaciones. Teutonio lo bueno, ve una pelota hacia el fútbol, la va a patear el Pipita y tal su costumbre. Bueno, levantó más o menos 2.5 metros de césped, hizo un pozo en un zanjón. Y adentro, ahí abajo, enterrado, ¿no? Entre el césped salta, ¿no? Como un pequeño cofre donde estaban las cenizas de Alejandro II y además... ¿El zar? Sí. Y dicen que podía ser, ¿no? ¿Qué? ¿Alejandro II? Segundo, sí, el zar de Rusia. Un escrito en un rincón ahí entre las cenizas. Sacan las cenizas y dicen, cuidado que son las cenizas. Tienen pero, un olor. Disculpa, pero ¿cómo olor? ¿Saben que son las cenizas de Alejandro II? San Paoli dijo, y es muy probable. ¿Cómo San Paoli? Sí, ve muchos videos. San Paoli... Y el tipo vio un video de ahí analizado estaba el cementerio. Claro, ve ahí y dice, Alejandro. Había una placa de bronce que diría... Cenizas del zar. Sí, por ahí decía en el cofrecito, no sé. Bueno, el asunto es que en ese cofre está esta historia maravillosa que hoy les vamos a contar, que fue grabada, como generalmente lo hacemos, en los estudios de Radio Barcelona, en la mismísima Barcelona. Paco el Asturiano en los relatos, el mismísimo Paco Asturiano en los relatos. Y bueno, y tenemos, como siempre, ¿no? Onomatopeyas. Sí. Hay un montón. Y el cuento. Está el coro estable ya. Está el coro. Está lo que nosotros ya sabemos, menos Roberto Mamonda y está con el otro Petiza. Y el chiquito y Mamondín. Mamondita sí. Chico. Leonel Mamón. No está ninguno. No, Román. Momán. Momán. Me equivoqué. Sí, es una familia grande los Mamonda. Bueno, empezamos con la historia entonces, con esta música de fondo. ¿Ve? Hay como una especie de música que empieza a sentirse y a levantarse por el aire de Radio Kermés. Amanece. Los primeros destellos del sol despiertan a los perros vagabundos que, a pesar de haber sido castrados, ladran. Hay alboroto de pájaros en la alameda. Pero el trinar de las aves comienza a ser sojuzgado por el estrépito de motores de motos, automóviles, camiones y colectivos. En el país de había una vez, había, valga la redundancia, una reina más mala que Nikolái Dujovnekovsky manejando la economía. Esta reina sentía envidia por la belleza de su hijastra, la Negra Nieves, que no era linda pero era piola, y defendía a las pobres mujeres del reino de los abusos del lobo feroz, el loco Tiernostinov. La reina Tiernostinov. La reina Patricia Bulrichniev, en un rapto de ira, ordenó a uno de sus soldados matar a Negra Nieves, que era mucho más bella que ella. Y la reina Patricia Bulrichniev no podía de ninguna manera permitirlo. Nadie sabe por qué el susodicho soldado no mató a Negra Nieves, la dejó libre y esta se introdujo en el bosque y buscó cobijo en la casa de los siete nanitos liliputienses. Sí, sí, sí, sí, sí, nanito, chiquito, ya, mira qué pitito, toca mi pitito. Tengo pitito, voy a checar. Están no están muy efusivos hoy los enanos. Y los enanitos liliputienses, tal su costumbre, entonaron los enanitos con alegría y jolgorio una marcha de bienvenida para Negra Nieves. Hacen ruido tantas cosas en este reino ficticio. Hacen ruido tantas cosas en este reino ficticio. El dólar pisó los 30 y nos piden sacrificio. El dólar pisó los 30 y nos piden sacrificio. A mí me pasó lo mismo el otro día, pisé los 30. Y todavía hay personas que piensan todo anda bien. Y todavía hay personas que piensan todo anda bien. Sin darse cuenta que estamos en la vía y viene el tren. Sin darse cuenta que estamos en la vía y viene el tren. Tienen el mango y la sartén. Tienen el mango y la sartén. Tienen el mango y el sartén. Tiene un ting, tu ni un ting, ting. El sartén. Tiene un ting. Qué bueno lo que sí, tiene el mango. La noche se hizo fuerte en el bosque. Una luz. Un. En el fondo. Un túnel. Un búho se hizo oír en la espesura. Se escucharon pasos quebrando ramas secas, merodeando la morada. En la oscura profundidad acechaba el peligro. Peligro, peligro, peligro. Risotadas de hienas. Aullidos. Aullidos de lobos. ¡Oh, qué largo! ¡Ambulancias! ¡Los bomberos! Corridas de piches. Alaridos de ánimas. Dieron un marco de peligro al momento. ¡Negra Nieves! ¡Negra Nieves! Arengó a los siete enanitos liliputienses. ¡Para! ¡Negra Nieves! ¡Negra Nieves! ¡Negra Nieves! arengó a los enanitos liliputienses. ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡El negro nieve! ¡Vamos otra vez! Arengó a los enanitos liliputienses para que no se dejaran seducir por el canto de sirena de los tres cerditos. Estos personajes, o sea, los tres chanchitos, no eran otros que Mauricio Tokov, Lombardov y Kaputovsky. Célebres los tres por sus andanzas en el reino, cobrando impuestos, evadiendo, lavando, mintiendo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta que te parió! ¡Mintiéndome aquí a piti que yo pillo! Cobrando impuestos, evadiendo, lavando, mintiendo y dejando trabajadoras y trabajadores en la calle. No. Los siete enanitos liliputienses fueron convencidos por Negranieves y, en señal de agradecimiento, entonaron estas bellas estrofas de una antiquísima canción del Volga. Quiero prevenir a los oyentes y oyentas. A partir de este momento, 21:30 horas, tiene vigencia el horario de protección al menor. La canción que viene es muy larga. ¿Para cuándo los 3.000 jardines que Mauricio tocó prometió? Me parece que ese es otro verso que el zar Magno Teski se me escapó. Le exigió. Me parece que ese es otro verso que el zar Magno Teski le exigió. Casa Chop hacen las bubucelas en la Rusia de la Revolución. Casa Chop hacen las bubucelas en la Rusia de la Revolución. Pero entelan son los telegramas la injusticia en la punta de un facón. Pero entelan son los telegramas la injusticia en la punta de un facón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡La puta que te parió! ¡Parión! ¡Parión! ¡Parión! Y antes que los liliputienses concluyan con su canto, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos. A Negra Nieve la quiero, la llevo adentro del corazón. Negra Nieve, Negra Nieve, Negra, vamos Negrita. Y antes que los liliputienses concluyan con su canto, vení, vení, canta conmigo. Y de la mano de Negra Nieve, toda la vuelta vamos a dar. Y antes que los liliputienses concluyan con su canto, sí, sí, de... señores de Negra Nieve, sí, sí, sí, sí, señores de corazón. Bueno, concluyeron con su canto. Desde quién sabe dónde llegó, con su guitarra coscojera entre los brazos y un pucho armado quemándole los labios, el payador Cacahuatí López e impuso su voz. Hasta la guitarra suena grave. Es larga la canción ahora, ¿eh? Quiero prevenir a los oyentes. Larga. Tengan paciencia. Eso que ustedes entonan no es música de estos pagos. Eso que ustedes entonan no es música de estos pagos. Acá se sufre cantando y también si no cantamos. Acá se sufre cantando y también si no cantamos. Durin dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Son tantas las injusticias y tantos son los fracasos. Son tantas las injusticias y tantos son los fracasos que algunos pierden el rumbo. Ve así no a Juan Carlos Paso. Que algunos pierden el rumbo. Vean si no a Juan Carlos paso. Como pastor era muy bueno. Por eso a nuestras banderas nunca debemos arriarlas. Por eso a nuestras banderas nunca debemos arriarlas. Acá está Radio Kermés, feminista, solidaria. Acá está Radio Kermés, feminista, solidaria. Te pumba para un papá, para un batupa, tumba, piti, tumba, papá, pumba, diru, que tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Bueno, bueno. Desde el cielo de la pampa va esta voz comunitaria. Desde el cielo de la pampa va esta voz comunitaria. Desde el cielo de Toay va creciendo la esperanza. Desde el cielo de Toay va creciendo la esperanza. Me emocioné sobre el final. Me emocionó cuando no sé quién metió esa voz del Indio Toba. Los mejores de otoño. Fue un golpe bajo. Cuando cantó esa es en ese ruso. Genial. Muy bien, muy bien. Bien grabado, en Barcelona. Es de lo mejor que hizo el equipo de Sampaoli en Rusia. Sí, creo que fue lo mejor que hicieron. A mí lo que me llamó la atención de todas las pelotudeces que escuché del Mundial de Rusia, el anecdotario, la postilla, viste que. Y un día aparece este el muñeco Gallardo. Monroy. Sí, el de Boca. El de Fox. Un periodista peticito. Boca. Y empieza a contar las canchas nuevas que hicieron para el Mundial. Cómo las riegan, qué diablo. Cómo las riegan, el sembrado del pasto y que más mojada y que tiene una parte sintético y el abono. Y el tipo cuenta en un momento las canchas, que también en Nizhny, que también en Moscú, que también en Riskitrov, en Kazán, hay lombrices californianas. ¡No! ¡Golazo de la lombriz californiana! ¡Ni me las nombres! Justamente en el Mundial de Fútbol. Los rusos han caído. Así les va a los rusos. A Gorbachov le empezó a meter la primera lombriz californiana abajo de la tierra. Eso dijo. Y ahí empezaron a surgir. Y le están comiendo el césped. Le van a comer las canchas. Le van a comer los techos. Le van a comer las patas. Le van a comer los botines. Los jugadores. ¡Hoy quedó Rusia afuera! ¿Por qué quedó Rusia afuera? Por las lombrices californianas, señores. Un penal arrastrón. Le arrastró todo, le agarraban todo. Lete el penal. Iba la pelota cubierta de lombrices californianas que le iban chupando desde abajo. La estaban pegando al césped. Ese césped, querido, está lleno. El lobo hambriento californiano lombrizudo está ahí abajo para comernos. ¡Para comernos!